Soacha afronta nuevos retos para vivir mejor. Llevo 33, vamos para 34 años viviendo en el sector. Fui de los primeros habitantes del sector. Hemos visto inundaciones en la parte de las quintas, en el comando, en toda esa parte del comando, toda la autopista. Nosotros en los 33 años que llevamos nunca hemos tenido, gracias a Dios, un desastre. Hemos visto bajar agua en todas las cantidades que sean. Pero esas aguas son negras, no una quebrada como lo dictaminó la CAR, como lo dictaminó Planeación Municipal. Únicamente la acción colectiva de los ciudadanos permitirá proyecciones a otras soluciones. Hay 25.000 familias en Soacha que carecen de la vivienda, a pesar de los anuncios del gobierno nacional de entregar 1.800 casas gratis en el municipio de Soacha. Creemos que es insuficiente el número y que por lo tanto persiste la necesidad de seguir organizados y de manera tranquila, pacífica, solicitarle al gobierno nacional, municipal y departamental que cumpla el artículo 51 de la Constitución Política, que dice que el Estado está en la obligación de garantizar una vivienda digna a todos los colombianos. El peligro existe en el riesgo de no encontrar una solución o en que se adelante alguna falla geológica. No, en el plan de desarrollo no tiene contemplado la administración municipal ninguna política de vivienda. Lo que nos dice es que se vienen construyendo más de 150.000 viviendas y que por lo tanto la gente tiene que ir a Ciudad Verde o a Maiporé o a Parque Campestre a adquirir una vivienda. Pero como usted ve, aquí lo que hay es miles de personas vulnerables que no tienen escasamente sino apenas el canon de arrendamiento y algunos pesitos más para poder comer. Por lo tanto, no tienen ni siquiera los 20 o 30 o 40 millones de pesos o 60 que vale una vivienda en Soacha. Entonces, por lo tanto, no queda otra opción sino la gente seguir organizando y buscar una política pública que permita de verdad resolver con una alianza con el Consejo, en alianza con el señor alcalde, para que esos son los entes que perfectamente le pueden resolver el problema a la gente. Finalmente son los habitantes de Soacha en un consenso quienes proponen una nueva alternativa. Este formulario es un estudio socioeconómico. ¿Qué tiene la gente? Porque también una de las políticas de la Central Nacional Provivienda es buscar un terreno y comprarlo colectivamente. Así ha sido la experiencia también que tenemos en el país, que hemos levantado barrios de esa manera. Compramos el terreno global, lo loteamos y se vende el terreno de acuerdo a como las capacidades económicas de la gente. Entonces aquí lo que hacemos es, ¿qué tiene? No le estamos pidiendo que lo que tenga de ahorro nos lo deje en alguna cuenta, no estamos pidiendo, sino que lo tenga ahí y solamente dice, yo apenas tengo lo del arriendo, para nosotros eso es un ahorro.